lo dicho, vamos con la sección de Herrialdeak. Hoy toca Vizcaya. Tenemos a Óscar Aranda al otro lado del teléfono. Egunon. Egunon, muy buenas. ¿Cómo estás, Óscar? Bien. Ya la última sección del curso. La última sección hasta septiembre. Vale, pues a ver qué tenemos para contar. Estupendo. Vale, pues comenzamos esta crónica, esta última crónica de este curso. De este curso 2024-2025, pues hablando, bueno, pues de cuestiones acaecidas, el territorio vizcaíno con un clásico de estas que ya pues se ha repetido durante las últimas semanas en esta corresponsalía, que es la sección violencia policial, y con el vídeo que difundió NAIS el miércoles, donde agentes de la Policía Municipal de Getxo pues se dedican a pegar puñetazos a un detenido ya inmovilizado en el suelo en el barrio de Romo y Chubalceta. La respuesta de la oficina de prensa del Ayuntamiento de Getxo ante estos hechos dice que la detención se ajustó a los procedimientos establecidos haciendo uso de la fuerza necesaria y proporcional, tan proporcional como los disparos de Juan en el barrio de Recalde tras el desalojo de Txarri Gaztetxe hace unas semanas o algún mes ya, a gente que seguía por la actuación policial desde la distancia y de manera tranquila y pacífica, y que acabó con el testículo de un joven de 33 años por un disparo con estas escopetas que fueron las sustitutas de los anteriores, que acabaron con la vida de Íñigo Cavacas en otra actuación policial proporcionada, y que nunca se supo quién fue el policía que hizo los disparos, y nadie fue condenado, bueno, sin uno que iba ya a jubilarse. En este caso ha sido el propio denunciante por estos disparos de escopeta al Foal el que ha ido recopilando junto con sus amistades la información necesaria pues para saber quién ha sido el policía que disparó, como si estuviera en el campo de tiro de Alcaute, y han conseguido identificarlo. En ninguna de las 35 cámaras que llevan incorporadas los ertzainas vieron nada de este disparo, ni tan siquiera las cámaras de seguridad que había en todo el recinto donde se desarrolló esta actuación policial, y han tenido que ser las amistades de Iker Arana, que es la persona que agredida por estos disparos de balas con balas Foal, pues quienes recopilen la información para que luego salga el consejero de seguridad Virgen Zupiria pues admitir que la documentación aportada por el denunciante pues parece reflejar los hechos denunciados. Como dice el dicho popular, me defienden las amigas y no la policía, ¿no? Y también más violencia policial, y volvemos otra vez a hecho, y de nuevo con otra actuación policial de la Policía Municipal de Getxo, en este caso en zonas de bosques donde viven en tiendas de campaña pues varios jóvenes, decenas de jóvenes, y que han sido desalojados en dos campamentos que tenían en donde pues vivían en precarios sitios donde habitaban. Y colectivos de Getxo que trabajan con estos jóvenes pues critican estos desalojos. Dicen que pues que no tiene ningún sentido que por un lado les ayudemos, dicen, y por otro lado se les eche. Es necesario que el tema se ponga encima de la mesa. En anteriores desalojos similares, en estos bosques que rodean Getxo, pues incluso hubo un rifirrafe entre servicios sociales de Getxo, que lo lleva el PSE, y el área de seguridad ciudadana, que la lleva el PNV. El PNV y su alcaldesa, Maya Aguirre, pues decían que seguían el protocolo establecido entre policía y servicios sociales, y el PSE pues lo negaba, ¿no? Pues bueno, pues esta situación hay donde encima en Getxo, donde se ha establecido, hay una red ciudadana de personas solidarias con estas personas que viven, mal viven, en estas tiendas de campaña, alrededor de Getxo, en los bosques, y que bueno, y que tienen que hacer frente pues a estas actuaciones policiales que lo que hacen es a estas personas que están intentando generar por su vida de otra manera y que son desalojadas, tienen que empezar de cero, muchas veces a 20 metros de donde les han desalojado, y bueno, y esta es la situación que viven muchas de las personas que viven en Getxo. Y bueno, pasamos a otro tema, y otra vez más también una sesión casi habitual en esta corresponsalidad es el tema de los desahucios, ¿no? De los desalojos de familias que son dejadas en la calle. La semana pasada en Bilbao, pues una familia se quedó en la calle, en el casco viejo, en la calle Villa Barrieta, hubo una resistencia por parte de vecinos y vecinas, solidarias con esta familia que se iba a quedar en la calle, pero al final, pues nada, y encima era una vivienda de una vivienda municipal del Ayuntamiento de Bilbao. Y ahora la amenaza que se cierne sobre con otra familia con 5 menores a su cargo en el barrio de San Francisco, tienen orden de desalojo para el próximo lunes 7 de julio y el sindicato de vivienda ACET pues anda organizando pues, la resistencia y la solidaridad vecinal para poder evitarlo y hacen un llamamiento pues a participar desde las 8 de la mañana del 7 de julio pues para evitar el desahucio de esta familia. Vale, pues vamos a otro tema. Ahora vamos a Santurtzi. Vamos a Santurtzi, donde la semana pasada se aprobó una ordenanza de bienestar animal donde se prohíben las corridas de toros, encierros, socamuturra y diprobac. Contó con el voto favorable de PNV, H. Bildu y el Carrequín Podemos y la abstención del PSE y del PP. Y con esta ordenanza, que implica muchas más medidas de las que hemos comentado, se quiere evitar pues, el daño a los animales humanos y la tolerancia al pedo pues, para aspirar a un municipio más amable con los animales. Y esta noticia la queremos unir, bueno, porque estamos viendo que como en los últimos años, desde una iniciativa local, porque desde local se pueden hacer muchas cosas, están permitiendo en algunos municipios, bastantes municipios, están permitiendo pues desterrar festejos donde se maltratan animales o se matan animales, incluso pues en lugares con fuerte tradición taurina, como las encartaciones y en concreto en Carranza, ya lo comentamos cuando ocurrió esto hace unos meses, donde, bueno, el año pasado, hace 6 meses o así, se realizó una consulta popular protagonizada por la gente joven de la Comisión de Fiestas de este municipio de Carranza, que tuvo como resultado pues no destinar más dinero a novilladas ni espectáculos taurinos y dedicarlos pues a otros menesteres, ¿no? Y como decíamos, bueno, pues que desde los municipios, desde a nivel local, pues que se puedan hacer cosas pues para evitar el maltrato de animales, y aún más pues en festejos de los pueblos. Y nada, pues acabamos con hablando de pobreza y con el informe anual que realiza Cáritas sobre la situación de la pobreza en Vizcaya. La verdad es que suelen hacer un informe muy detallado y que nos da una foto muy, muy real de la pobreza efectiva en territorio vizcaíno, más allá de los datos macroeconómicos, del porcentaje de desempleo que pueda haber en un territorio concreto o del número de viviendas que el departamento de vivienda pues continuamente está diciendo que van a hacer o que ya han realizado o que este informe además es que suele ser bastante crítico con las políticas sociales que tienen las diferentes instituciones. En el informe de este año pues constata mayor precariedad, cronificación de la pobreza para muchas personas, con el llamado ascensor social parado para la mayoría y la existencia pues de una brecha generacional que pone en riesgo el futuro de niños y niñas y de jóvenes de estas familias. Hacen especialmente mención a familias monoparentales encabezadas por mujeres con bajos ingresos, migrantes con baja cualificación, sin acceso a un empleo digno y como situaciones en las de especial riesgo de exclusión y de cronificación de pobreza. Además, pues dicen que la denegación del empadronamiento, que es algo que se está peleando en Bilbao para esto que se llama el empadronamiento social, porque ese empadronamiento es la llave pues para el acceso a servicios y a derechos sociales, ¿no? Vale, pues esto es lo que teníamos para esta semana y damos alguna nota de agenda y acabamos, ¿vale? Vale, estupendo. Vale, pues de agenda, pues bueno, pues la verdad es que se ha ralentizado bastante la actividad en espacios alternativos y ocupados del Bilbao Metropolitano, pero bueno, solo comentar que luego aquí agenda va a seguir todo el verano poniendo la información de todos de las diferentes actividades que se realicen, que se actualiza todos los miércoles, y bueno, pues que eso, que aunque se haya ralentizado la actividad de muchos espacios, que bueno, que van a seguir anunciando pues todas las actividades que se realicen. Y nada, pues que nos vemos en septiembre, es hora de coger la toalla, de comer paraguayos y disfrutar de las fiestas populares, y si se puede, pues haciendo algún turno en las chondas de los colectivos sociales. Eso. Pues nada, nos vemos en septiembre. Estupendo, pues. Pues pasad un genial verano y eso, lo dicho, nos vemos. Venga, pues hasta septiembre entonces, agur. Agur.